Hace unos meses hablamos con nuestro invitado de Transición Energética Justa y de la plataforma que hace un año surgía para promover los principios que deben guiar esta transición. A principios del pasado febrero veía a la luz una nueva alianza estatal, Aliente, para unir fuerzas e impulsar de forma global esta necesaria transición. Y hoy, con una ley de cambio climático y transición energética en trámite parlamentario de aprobación y en la semana en la que se celebra el Día de la Tierra, volvemos a contactar a Luis Bolonio, portavoz de Aliente, para seguir profundizando en este tema y valorar lo que puede suponer esta nueva ley. Bienvenido de nuevo, Luis. Hola, muy buenos días y gracias por invitarnos de nuevo. Luis, aunque sea para contextualizar, comencemos presentando esta nueva alianza estatal. ¿Qué es y qué pretende Aliente? Bueno, Aliente es la unión de muchas entidades de todo el Estado. Ahora mismo seremos cerca de entre 130 y 140. Yo ya me he perdido porque todos los días llegan muchas adhesiones. Y lo que pretende es, primero, mostrar a todo el país que la transición energética, tal y como se está haciendo, es un grave error. Que existe una alternativa mucho mejor desde todos los puntos de vista y que realmente hay un gran descontento ya en todo el territorio del Estado. Cuando vosotros elaborasteis el documento fundacional, hacíais una serie de medidas, en concreto 13 medidas, para garantizar la conservación de la biodiversidad. Bueno, ahora que parece que se quiere impulsar el desarrollo de las renovables a gran escala, y a mí me gustaría empezar por ahí, ¿no? Un oyente ingenuo podría decir, pero vamos a ver, ¿no eran las renovables la solución? Entonces ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto que se plantea con el desarrollo de las energías renovables con el modelo que se está planteando? Claro, este es un poco el primer punto que hay que dejar muy claro, ¿no? Para no entrar en falsos debates o falsos dilemas. Esto no es un dilema de renovables sí o no. Yo creo que el negacionismo climático, digamos, ya ha pasado a la historia, al menos de manera mayoritaria, y desde luego la transición a las energías renovables es absolutamente necesaria, pero bueno, esto es un mensaje muy simplista, ¿no? Y que al ser tan simple trae una serie de riesgos, porque lo que es importante no es solo el qué vas a hacer, sino el cómo lo vas a hacer, en qué sitio lo vas a hacer y en qué medida, ¿no? En qué escala. Esas son las preguntas que hay que plantearse. Primero, las energías renovables, ¿cómo las vamos a implementar? ¿En qué modelo? Si es un modelo centralizado como el que teníamos hasta ahora, de grandes centrales de generación de energía en manos de un oligopolio, o mejor lo hacemos en un modelo distribuido en manos de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que nos permiten las renovables? Porque las renovables lo que son es una grandísima oportunidad para cambiar el modelo energético. Y es lo que este modelo que se nos viene imponiendo, porque no es que se vaya a hacer, se está haciendo ya, con lo cual tenemos que reaccionar cuanto antes, es lo que está negando, la posibilidad que nos dan las renovables de hacer un modelo energético realmente para conseguir la descarbonización y por lo tanto luchar contra el cambio climático de manera eficaz y que además el modelo energético sea justo y esté en manos de la ciudadanía. Decimos que tenemos una ley de cambio climático y transición energética que está en los trámites parlamentarios para terminar su aprobación. Aún están en fase de poder hacer enmiendas y bueno, algunas voces dicen que llega tarde y que es insuficiente. ¿Qué valoración hacéis vosotros de la misma? ¿Recoge de algún modo vuestras propuestas? Claro, pues por supuesto, lamentablemente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? con aquellas opiniones de que llega tarde, por supuesto, muy tarde, y que es insuficiente. Entonces, no, la respuesta es no, por supuesto, no recoge las reivindicaciones de Aliente ni la inquietud de Aliente, porque lo que hace es apuntalar este modelo centralizado que te decía antes. Y claro, la primera gran contradicción o carencia de la ley es su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático. Cuando los expertos nos dicen que es necesario al menos para 2030 reducir un 55%, cuando incluso la Ley de Cambio Climático Europeo es lo que exige, cuando la propia ministra en la COP25 hace año y medio prometió que iba a reducir un 55% las emisiones de aquí a 2030, nos encontramos con una Ley de Cambio Climático que sus objetivos son la mitad, es decir, un 23% de reducción. Es algo incomprensible, ¿no? Pero claro, esto tiene una explicación. Y si quieres, bueno, te dejo cuestión y yo formo otra pregunta, pero tiene una explicación de por qué sucede. Y precisamente es que el modelo es el equivocado. Y con este modelo que proponen no se puede reducir más las emisiones. Pues indaguemos un poquito más en eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el modelo que se propone y cuál sería el modelo alternativo que se propone desde una alianza como Aliente? claro, el modelo, como ya he dicho y repito, es continuar el modelo centralizado de grandes centrales que estarán térmicas de carbón o centrales nucleares o de gas natural, fundamentalmente, por grandes centrales de renovables a gran escala. Uh-huh. Pero con esto, por eso tenemos ese objetivo de reducción de emisiones de solo un 23%, la mitad de lo que es necesario para no llegar a puntos de no retorno climático, que esto hay que recordarlo. Uh-huh. Es decir, sí, esto es muy importante. No porque reduzcan las emisiones a la mitad se va a reducir la mitad del cambio climático, ¿no? Por decirlo de una manera simple, no, eso no funciona así. La acumulación de CO2 en la atmósfera llega a unos puntos, y llegará a unos puntos con esta ley a nivel mundial, en que llegaremos a una concentración de CO2 que nos hará llegar a unos puntos de no retorno climático. O sea, que esto no es un, no sé si me he explicado, ¿no? Porque este punto es muy importante. Uh-huh. Si esto no es hacerlo a la mitad, no, o se hace o no se hace. Uh-huh. Y no conseguimos los objetivos. Esto es muy importante. O reducimos lo que nos están diciendo los expertos del IPCC, o lo que hagamos no sirve para nada. Entonces esa es la primera gran contradicción. Y esto sucede porque si tú solo planteas esa transición de combustibles fósiles a renovables a gran escala, no puedes reducir más las emisiones. Por lo que es necesario realmente es primero evaluar cuánto ahorro energético podemos conseguir, cuánta eficiencia energética y la generación de energía se haga en un modelo distribuido, con renovables, pero en un modelo distribuido a pequeña escala. Que el control lo tenga el ciudadano, porque además vamos a producir solo lo que necesitemos, no como ahora que producimos mucha más energía de la que necesitamos. Decimos que las energías renovables son ya una opción indiscutible, pero uno de los elementos que tú estás introduciendo ahora en el debate es justamente el uso que hacemos de esa energía. Con el nivel de consumo actual, con el ritmo de consumo actual que tenemos, tanto a nivel particular como a nivel industrial, ¿las energías renovables realmente son una alternativa sostenible? Claro, lo que nos dicen los expertos también, los físicos del CSIC, por ejemplo Antonio Turiel estuvo en el Senado hace 2 semanas, si no recuerdo mal, y lo explicó a los senadores que están tramitando esta ley de cambio climático, solo podemos conseguir con las renovables entre un 30 y un 40% de la energía que consumimos actualmente. Uh-huh. Ese es el tope que tenemos, y nos lo dicen los físicos, los expertos en esto. Por lo tanto, nos tenemos que plantear cómo o producir el resto de la energía, es decir, o mantenemos los combustibles fósiles para producir el resto de la energía, o reducimos el consumo. Y hay estudios que en Europa nos dicen que podemos reducir hasta un 67% la energía que consumimos, sin perder calidad de vida, sin perder, no, simplemente haciendo un sistema basado en el ahorro y la eficiencia energética, porque tenemos un sistema absolutamente derrochador, precisamente porque son grandes centrales de energía, que es un sistema que prima la generación, producir más y más energía, más y más megavatios para vendernos esa energía, ese grupo de empresas que controlan la producción de energía. Uh-huh. Si lo que impulsásemos fuese un modelo distribuido, basado en el autoconsumo, el propio ciudadano produciría su energía y solo produciría lo que necesita. No estaríamos produciendo mucha más energía. Y si aplicásemos medidas de eficiencia energética en nuestros edificios, en el transporte, en la industria, no nos haría falta tanta energía. Y las renovables realmente serían una alternativa. Reducir el consumo, consumo distribuido, producir más cerca del punto en el que se consume. Tres medidas que en principio parecen bastante razonables y que no están recogidas en esta ley de cambio climático y transición energética, ¿verdad? Claro, son razonables, como tú dices, son en sentido común y son la única alternativa que tenemos. O sea, es el único camino que tenemos para evitar este cambio climático. Pero es que además son de obligado cumplimiento, que esto es lo más sorprendente de la ley. Tenemos unas directivas europeas que marcan el camino de la transición energética. Son tres directivas europeas que se denominan en conjunto el paquete de invierno, que han pasado ya más de 2 años desde su existencia, y el gobierno español no las ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Y el momento, sin duda, era esta ley de cambio climático, ¿no? Para haber traspuesto estas directivas europeas. Y estas directivas europeas de energías renovables y de transición energética se basan en un principio, que es el de eficiencia energética. Y dicen literalmente que antes de autorizar la puesta en marcha de nuevas centrales de generación de energía, del tipo que sean renovables o no, tenemos que evaluar, como decía antes, el ahorro energético, la eficiencia energética, la ordenación del territorio, el impacto de las nuevas centrales sobre el medio ambiente todo esto no se ha hecho en España. Y lo que estamos poniendo en marcha es un plan de renovar esa gran escala sin ordenar, sin planificar. Quien está decidiendo dónde se ponen las centrales son las empresas en base a sus intereses económicos. Y lo que hay que tener en cuenta es que va a ocupar miles y miles y miles de hectáreas de entorno natural, de lo mejor que tenemos conservado en el país, y todo ello para no conseguir reducir las emisiones de manera suficiente para luchar de manera efectiva contra el cambio climático. Y esa ocupación y transformación de miles y miles de hectáreas, hay que tener en cuenta que es el mayor desastre ambiental que vamos a vivir probablemente en siglo y medio, desde la desamortización de finales del siglo XIX, en que se roturaron e instalaron miles de hectáreas de bosque. O sea, no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Mientras que además tenemos una alternativa que es viable económica, técnicamente, y que además es de obligado cumplimiento por las directivas europeas. ¿Qué haría falta entonces para que se puedan implementar este tipo de soluciones que, aparte de ser menos lesivas para la biodiversidad, pueden ser también más eficientes, como nos estás diciendo? Bueno, nosotros siempre contamos que lo que se está empezando la casa por el tejado, ¿no? Lo primero que habría que plantearse, como hemos dicho antes, es cuánto ahorro energético podemos conseguir, es decir, cuánta energía estamos derrochando, que es mucha. Un segundo punto, la energía que consumamos, hacerlo de manera eficiente, ¿vale? Para no perder tanta energía como perdemos. En el transporte solo, al no estar las fuentes de generación en los puntos de consumo, perdemos entre un 15 y 20% de la energía, solo en los grandes tendidos eléctricos. El tercer punto es la energía que necesitemos, vamos a hacerlo con renovables, pero en un sistema distribuido basado en el autoconsumo de renovables, básicamente de fotovoltaica en los tejados, ¿no? O en las ciudades o en los pueblos. Que hay muchos estudios ya que nos están diciendo que esto es posible, aunque la patronal de las fotovoltaicas recientemente diga que no lo es. Un cuarto punto sería, si con todo eso aún es necesario la construcción de algunas centrales a gran escala de renovables, vamos a hacerlo de manera planificada y ordenada, para lo que es necesario hacer una planificación del territorio en base a sus valores que sea legalmente vinculante y que establezca unas zonas de exclusión donde no se pueden poner estas instalaciones por su impacto medioambiental. Y hay un quinto punto que es fundamental en el momento que estamos ahora. Los fondos europeos que van a venir, que se ha desbloqueado recientemente además en Alemania, ¿no? Que estaba bloqueado en el constitucional alemán, desde luego lo que tienen que financiar es un modelo distribuido de energías y de autoconsumo y de renovables en un modelo distribuido. No deben financiar en ningún caso grandes renovables a gran escala y grandes multinacionales, que es quien está detrás de estas plantas. Y no parece que esté claro que se vaya a ser el destino de esos fondos. Desde entidades, desde alianzas como Aliente, estáis tratando de dar a conocer todas estas ideas, impulsar estas políticas. ¿Tenéis alguna acción prevista para poder, impactar más en la ciudadanía? Sí, Aliente se ha organizado en grupos de trabajo sectoriales. Hay uno de modelo energético, otro de biodiversidad, de impacto en la salud, hay uno jurídico también, porque nos estamos planteando ya acciones administrativas y jurídicas contra todo esto, porque vemos que no hay otra manera de pararlo. Y sí, ahí próximamente vamos a renovar toda nuestra web con un montón de documentación y de acciones públicas para seguir reclamando este cambio necesario, ¿no?, de paradigma. Pues Luis, muchas gracias. Estaremos muy atentas a esas acciones y esperemos que, cuando tomen nota, no sea demasiado tarde. Un fuerte abrazo. Esperemos, pero llegamos tarde. Sí. A ver si da tiempo. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por vuestra invitación. A ti. Un abrazo. Hasta luego. Guitarrica de la Fuente y Feten Feten nos regalan esta peculiar chacarera en la que se reconocen los aires sonoros del folclore castellano. El resultado es este Límite, un temazo que forma parte de Cantables 2, de Feten Feten. De un mar que no moja más, a donde todo es frontera. Traigo una sombra que no se va, nostalgia de aquel lugar, una nube de dolor. Me caí del mapa una vez más. Voy cruzando límites, no sé dónde parar. El nuevo camino me llevará solo está ese lugar donde se abre tu camino. Me queda confianza para llegar al tiempo que me dirá que aún tengo un nuevo destino. Tras un poco de felicidad, soy el que se fue, soy el que no está. Mi corazón despierta, porque hay un límite que cruzar. Tan solo voy siguiendo quimeras. Hoy mi corazón alerta, porque no sabe lo que vendrá. Nunca dirá a dónde me lleva otro límite más. Me voy cansado de caminar, no encuentro cómo llegar a donde nadie me espera. Rueda la rueda sin descansar, temiendo que por parar se me muera el corazón. Por seguir así, yo soy parte del sinfín. Cada paso que doy lo guardo dentro de mí. No temo decir que no tengo a dónde ir. Vivo por celebrar que llevo y que ya me fui. Hoy mi corazón despierta, porque hay un límite que cruzar. Tan solo voy siguiendo quimeras. Hoy mi corazón alerta, porque no sabe lo que vendrá. Nunca dirá a dónde me lleva otro límite más. Bueno, ¿qué está esto? Agroecología. Aunque tímidamente, porque seguimos con temperaturas suaves, hemos entrado ya en el verano. Un momento normalmente asociado al descanso, a desconectar, a reencontrarnos con familia y con amigos que están lejos. Y bueno, más este año, después de haber pasado año y medio con dificultades para encontrarnos por la pandemia, por COVID. Sin embargo, este momento de descanso no lo es para todas, porque precisamente en esta época del año el campo tiene una enorme actividad y la huerta ecológica de verano explota de variedad, de riqueza, de alimentos, y los agricultores tienen muchísimo trabajo. Los consumidores y consumidoras responsables no debemos ser ajenos a esta realidad, y para hablarnos de todo ello y de algunas cosas más, tenemos al teléfono a Pilar Galindo, como siempre, de La Garbancita Ecológica. Bienvenida, Pilar. Hola, Amparo. Buenos días. Pilar, está claro que necesitamos descansar y que el verano nos invita a ello, pero tenemos que comer todos los días y hacerlo bien, hacerlo de forma sana, de forma responsable con nuestra salud y con el medio ambiente. ¿Qué nos ofrece la naturaleza en esta época y cómo tenemos que adaptar nuestra alimentación al ciclo de verano? Bien, la naturaleza todavía, como decías hace un rato, como está entrando el calor, pero poco a poco, y hemos tenido también mucho calor en invierno, que no eran temperaturas excesivamente altas, Al mismo tiempo también hemos tenido muchas nevadas y algunas históricas que no se reconocían, pues eso en un alimento que se recolecta al final, sobre todo todo lo que son frutales y que son árboles, y por lo tanto el árbol está todo el año ahí plantado, no es como un cultivo como una lechuga que vas poniendo poco a poco, pues se ven afectados también por todo eso. Pero lo que nos cuentan los agricultores, por ejemplo, en el caso de las frutas, es que las frutas este año están teniendo muchas dificultades porque han sufrido en la floración, han sufrido en la inflorescencia, han sufrido en su maduración. Y bueno, pues están teniendo menos cosecha de la adecuada. Eso también quiere decir que en muchos casos hay menos fruto y por lo tanto los costes se abaten sobre menos cantidad de producto. Ya sabemos que eso significa que el precio puede ser más alto. Aunque el mercado global nos acostumbra a que incluso cuando hay más cantidad el precio cae por debajo de los costes de producción. De nuestros agricultores, a los agricultores ecológicos a los que cuidamos, pues lo que nos están ofreciendo ahora sobre todo son pues las variedades de las frutas de hueso que tanto nos apetecen después de todo el invierno. Empieza a haber ya las primeras sandías y los primeros melones, todavía no tenemos nada de pera, pero pronto se andará en el mes de julio, en fin, en agosto llega la manzana, que es la que luego nos acompaña prácticamente durante todo el invierno. Todavía no hemos dejado de recibir naranjas, aunque sí ya kiwis. Eso con respecto a las frutas. También albaricoques, que está viendo pocos porque están muy afectados por eso que os comentaba hace un momento del tema de las floraciones. Y bueno, pues desde el punto de vista de las verduras, pues van dejando de tener más protagonismo las coles, las crucíferas, que son las que necesitamos sobre todo para prevenir enfermedades, y todas las que están más vinculadas a ese suelo y a esos componentes azufrados, pero van a ganar protagonismo todas las que son de fruto, es decir, aquellas que reconocemos muy bien, pues son las predominantes de los mercados, están todo el año, que son el tomate, que son la berenjena, que es el pimiento, que es el calabacín, todas esas que son son frutos y son sobre todo verduras que nos aportan fresco y nos aportan más humedad y más agua frente a las del invierno, que tienen que ser más calentitas. Eso es lo que nos va a ofrecer. Podemos hacer los gazpachos, que tanto nos refrescan y que tienen muchas vitaminas, y también necesitamos no abandonar aquellas plantas que son de las que nos comemos las raíces, que son las zanahorias, que son las remolachas, porque también nos van a aportar minerales. Claro, cuando los suelos son ecológicos, pues ya sabemos, vamos a tener más vitaminas, más minerales, más materia seca frente a la materia, frente al agua, por lo tanto vamos a tener más nutrientes y además vamos a tener más sustancias fitoquímicas que nos previenen frente a enfermedades y frente al estrés, los radicales libres. Así que bueno, pues vamos a tener una huerta que se sale, como se suele decir, aunque podamos tenerla a unos precios un poquito más altos, porque nuestros agricultores han sufrido todas esas inclemencias climáticas que nosotros también hemos soportado por otro lado. No obstante, cuando estamos en proyectos de familia y proyectos que cuidamos agricultores, los consumidores cuidamos de los agricultores, los precios van a estar más ajustados que lo que nos podemos encontrar en el mercado, y nos podemos llevar hasta la sorpresa de que podemos encontrar precios muy parecidos al convencional, o sea que no nos vamos a sorprender tanto, al menos en esta primera parte del verano. Cada año desde la Garbancita Ecológica se nos recuerda que cuando la huerta avanza, los consumidores responsables no podemos retroceder, y precisamente lo hace por aludir a esa especial actividad de la huerta en verano. ¿Cómo podemos conjugar ese compromiso con los campesinos y campesinas agroecológicos y con los proyectos que los apoyan desde esa responsabilidad compartida con el paréntesis vacacional del verano, Pilar? La conciliación de una realidad contradictoria exige tener en cuenta todas esas dimensiones, porque ni podemos sacrificar totalmente las necesidades de salir en el verano, de irnos a descansar un poco, si tenemos pueblo, ir al pueblo, que nos hace mucha falta estar sin mascarilla y al sol y todo eso, con ni tampoco podemos decir, pues nuestros agricultores, que es que llevan todo el año trabajando para nosotros, cuando más les necesitamos, nos vamos. De hecho, toda esa fruta de hueso que os mencionaba hace un momento, quiere decir que han estado trabajando todo el invierno para nosotros y empiezan ahora a empezar a recoger sus primeros frutos. Muchas realidades de cultivo, pues es que su cosecha es solo el verano. Entonces, si de todo el verano ahora desaparecemos 2 meses, pues realmente les vamos a dejar solo septiembre-octubre. Y claro, pues es la mitad de todo el proceso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combinar para eso los proyectos cooperativos. Están trabajando no solo con la realidad individual, sino con una realidad que se complementan unos con otros. Ni todos nos vamos todo el mes de vacaciones, suponiendo que tengamos un mes de vacaciones, ni todos tampoco estamos todo el tiempo fuera. Entonces, hace falta conciliar ambas cosas. También ahora que los niños y niñas ya están sin colegio, pues podemos aprovechar para acercarnos a la cooperativa y que ellos también participen en esas tareas de preparar la compra. Eso, los niños y niñas que compran con sus mamás en la garbancita y con sus papás, pues están muy acostumbrados a hacer eso y además disfrutan y se lo pasan bien viniendo. Entonces, aquellos que no nos conocéis, que somos una superficie grande, o sea, no somos una tienda pequeña, somos un supermercado, porque tenemos más de 200 metros cuadrados de superficie. Entonces, es un lugar en el que se puede estar guardando las distancias de seguridad, donde podemos colaborar preparando nuestra compra, traernos amigos y familiares para poder enseñarles la cooperativa y podemos hacer todas esas cosas. Podemos, de alguna manera, fortalecer nuestra compra, que ahora que llega el verano tenemos muchas más ganas de comer cosas frescas y cosas crudas, pues darle una mayor dimensión a esa parte de frutas y verduras y de legumbres en ensaladas, porque no hay por qué pasar calor, pero sí se puede comer legumbre aunque no pasemos calor, haciendo platos más frescos. En la garbancita podéis encontrar un recetario de más de 300 recetas y algunas de ellas ya las tenemos hasta valoradas nutricionalmente porque estamos haciendo un trabajo de mostrar todas esas realidades. Por lo tanto, yo diría que hay que conciliarlo, hay que buscar, hay que evitar comprar en aquellas superficies que no tienen ese compromiso con los agricultores, porque igual que hemos visto durante la pandemia que nos hacía falta cosas que no teníamos cerca y que la alimentación era un elemento básico para protegernos frente a la enfermedad, pues igualmente ahora, cuando llega el verano y cuando los agricultores y agricultoras nos necesitan más que nunca, la forma de acercarnos lo más posible es en aquellos establecimientos que o bien son de cercanía y trabajan con agricultores y agricultoras lo más cerca posible, o bien lo mejor es en proyectos en los que los consumidores estamos organizados y estamos trabajando estrechamente creando responsabilidad compartida de agricultores-consumidores, porque efectivamente ahora casi podemos encontrar alimentos con certificado ecológico en, yo diría, casi todas las superficies, pero eso no quiere decir ni que proceda de pequeños agricultores, ni que proceda de cercanía, ni que por supuesto contenga el resto de rasgos agroecológicos que proyectos como la garbancita defendemos. No nos vale solamente el sello, aunque el sello es una garantía de que no va a tener productos químicos de síntesis. Hay que trabajar el resto de dimensiones y esas las vamos a encontrar así. Así que yo diría que la mejor manera de conciliar esas dos realidades, en principio irreconciliables, es que afinemos más, compremos esos alimentos que necesitamos directamente en proyectos como la garbancita. Si vivís cerca de la garbancita, mucho mejor, podéis pasar a conocernos, y si no vivís cerca, pues tenéis la suerte que estamos fuera de la zona de la M30 y por lo tanto no hay que pagar para dejar el coche y aparcar, y entonces hacéis vuestra compra de toda la semana y os la lleváis, o de toda la quincena. Hay gente que compra cada 15 días, eso depende de vuestra realidad más inmediata. Y de paso os traéis a vuestros niños y niñas para que conozcan una realidad muy diferente. Van a entrar y van a recibir todos los olores de la verdura y la fruta recién recolectada, que eso también es educación y son sensaciones organolépticas y todos los colores del arco iris, que además hay que intentar metérselos en el cuerpo, porque si nos metemos naturaleza, nuestro cuerpo, que también es naturaleza, va a estar cada vez más sano y con mayor calidad. Y nuestras bacterias intestinales pues nos lo van a agradecer, favoreciendo que no tengamos estreñimiento en verano, que esa es una de las enfermedades, entre comillas, que más prolifera en esta época, porque nos forzamos a comer cosas que no van a ayudar a esto precisamente. Y en ese contexto pues nos viene muy bien educarnos y educar a nuestras bacterias en meter a nuestro organismo frutas y verduras ecológicas. Claro, Pilar, trabajar en mantener ese compromiso no solo tiene ventajas para el campo, por supuesto, tiene ventajas para nuestra salud personal y también para la naturaleza, para la sostenibilidad medioambiental. Porque está claro que las decisiones individuales que tomamos al comprar nuestros alimentos afectan a todos los elementos de la cadena. Y precisamente esta semana, la semana pasada, participaste en una jornada que se organizó en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Cadena Alimentaria. Y no quiero perder la oportunidad de preguntarte por ella en esta última sección de la temporada. ¿Qué implicaciones tiene esta ley de cadena alimentaria y qué se debatió en esa jornada, Pilar? Bueno, hay una ley ya de cadena alimentaria desde hace algunos años, pero ahora mismo hay que cumplir con un requisito de una directiva europea que está intentando trabajar frente al fraude alimentario y frente a los precios demasiado bajos, a precios por debajo del coste de la producción. Entonces, porque claro, ese es uno de los elementos que mayor tensión mete en la cadena alimentaria. Todos sabemos que las grandes superficies utilizan algunos alimentos como reclamo y aunque y lo venden por debajo de los costes de producción, incluso diría del precio que le han pagado al agricultor, en este caso al ganadero. Claro, ese tipo de realidades que son tremendamente dañinas para los productores, porque claro, si estás forzando a que ese precio sea mucho más bajo, lo siguiente es que le estás forzando a que el ganadero te baje los precios. Y bueno, el sector ganadero es uno de los sectores más castigados por la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea después, porque han desaparecido pues del orden del 70% de las explotaciones ganaderas. Y eso no quiere decir que se haya reducido la producción ha aumentado, lo cual quiere decir que hemos intensificado mucho, pero que les estamos pagando cada vez menos. Eso quiere decir también que se deteriora la calidad de la leche, porque estamos trabajando en unas condiciones de presión en los animales cada vez más brutales, y eso implica que cada vez les tenemos que meter más antibióticos y más tratamientos. De ahí que quienes defendemos la ganadería ecológica estamos hablando de unas condiciones muy diferentes a esas que plantea el mercado, y claro, también hablamos de unos precios diferentes. Pero en la ley de cadena alimentaria lo que se está planteando es que todos los eslabones de la cadena alimentaria trabajen, en principio, la ley lo que plantea es que todos los eslabones de la cadena alimentaria trabajen para que el valor añadido que se va generando por parte de cada eslabón sea adecuado para que los precios al consumidor final no sean desorbitados y al mismo tiempo se reparta adecuadamente el valor en la cadena alimentaria. Esa es la teoría, pero como esa teoría no se cumple, es por lo que hay una directiva europea que se tiene que incorporar, en la que se plantea que necesitamos cuidar que no se produzcan esas ventas por debajo de precio y que no se produzca una situación de dependencia, como es el caso de que agricultores muy pequeños no tienen más y más remedio que venderle a una empresa grande, y entonces esa empresa grande tiene una presión sobre el pequeño de tal manera que, aunque supuestamente los contratos que se practican entre unos y otros sean libres, Es decir, que tú firmas lo que tú quieres, en realidad estás obligado a firmar eso, porque si no, no tienes otra forma de venderlo en el mercado. Entonces, la ley está hablando de que haya contratos, que esos contratos sean públicos y que además haya un observatorio sobre los precios para conseguir, y ahí es donde hay muchas diferencias entre unos y otros, para conseguir que haya una garantía de que al menos se estén cubriendo los precios, o sea, los costes medios de producción. Pues claro, no tiene los mismos costes de producción una granja pequeña que una granja muy grande. Una granja que tiene mucha maquinaria y una granja que tiene menos maquinaria y más mano de obra. Entonces, todas esas cosas es difícil de cuadrarlas, pero claro, lo que es evidente que no debe de pasar es que se venda por debajo del precio que se ha pagado. Y entonces, en esas circunstancias, pues lo que está pasando es que se está castigando a los productores, al sector primario, es el que lo más escandaloso de todo es eso. O sea, que nosotros estamos pagando unos precios que a lo mejor multiplican por mucho el precio pagado al productor y al mismo tiempo, en general, salvo esto que estoy diciendo de venta a pérdidas, que claro, una gran superficie puede vender a pérdidas la leche porque tú vas a comprarle no sé cuántos productos más y entonces en el conjunto va a ganar. Pero claro, frente a ese productor que le vende la leche, pues va a ser una ruina. Y frente a la pequeña instalación de comercio de barrio que no puede competir en esos precios porque no tiene ese rango de productos tan grande para poder ofrecer, pues está haciendo una competencia desleal y está eliminando también comercio minorista, incluso proyectos como cooperativos que no pueden, o sea, que están trabajando con precios reales y precios que tienen que verlos con las condiciones de producción de los productores. Claro. Pilar, justamente para que eso no pase, desde el punto de vista de una cooperativa de consumidores y productores agroecológicos, como es la Garbancita Ecológica, ¿qué elementos no deberían faltar en esta ley? Bueno, lo que nosotros fuimos a decir ahí es que las dos reivindicaciones fundamentales que para nosotros tenía que haber, que somos consumidores de alimentos ecológicos y que somos una cooperativa integral de consumidores y agricultores ecológicos, es que la ley tiene que defender ese tipo de eslabón de la cadena, el eslabón final, que es un consumidor organizado, que no está en la ley, o sea, la ley acaba en la distribución y no está el consumidor final, porque el consumidor final, según la economía, está fuera del mercado. Pero claro, cuando son operadores que se agrupan para tomar condiciones y tomar la responsabilidad de cuidar al elemento más débil, que es el productor, pues esos tendrían que estar en esa cadena alimentaria, porque de hecho es la cadena alimentaria más solidaria y más cuidadosa con los distintos eslabones. Y en particular con el sector primario. Entonces, las cooperativas de consumidores no están en la ley, y eso es un déficit. Pero tampoco están en la ley las condiciones, porque la ley habla del valor, pero al final solo habla de precio. No está hablando de los elementos que dan valor al alimento. ¿Qué elementos dan valor al alimento? Pues no solamente es el envase y la marca y todas esas cosas que son objetos solo del mercado. Está también que tenga unos buenos nutrientes, que sean de calidad, que no tenga productos químicos, que sea recién recolectado, que tenga, es decir, que tenga un precio justo para los agricultores y un precio adecuado para los consumidores. Es decir, toda una serie de valores que no contamina el medio ambiente. Estamos hablando de una serie de valores que están detrás del precio, no delante, y que el precio los tapa. Entonces, para que la cadena de valor alimentaria incorpore todas esas cosas, tenemos que hablar de cómo generar condiciones para que esa cadena de valor cambie y incorporemos elementos como darle un mayor valor a la alimentación que cuida el medio ambiente, darle un mayor valor a la alimentación que es ecológica, darle un mayor valor a la temporada, darle un mayor valor a la cercanía, priorizar ese tipo de cosas, favorecer que en nuestras escuelas y en nuestras residencias de ancianos y en los hospitales y en las cárceles, es decir, todo lo que es restauración colectiva y todo lo que es compra pública se empape de esos valores y avancemos a sistemas alimentarios agroecológicos. Eso tampoco está en la ley. Pero no solamente es que no está en la ley, que sí está en la francesa ese tipo de avances para reducir el plástico, para dar prioridad a la alimentación ecológica y que haya una obligatoriedad en la restauración colectiva de que se meta alimentos de cercanía de temporada y hasta un 20% de alimentación ecológica a partir de una determinada fecha, sino que además tampoco está la restauración colectiva, está fuera de la ley. Hay una enmienda de algunos partidos, del Partido Socialista y de Podemos, de que estén la restauración colectiva de más de 2 millones de euros. Nosotros pensamos que tiene que estar la restauración colectiva desde el minuto uno, porque tanto los pequeños como los grandes que dan de comer en nuestras escuelas tienen mucha responsabilidad en qué tipo de alimentación hay. Y la ley de cadena alimentaria tiene que conciliar también el problema fundamental de la obesidad infantil, de unas dietas que han avanzado a alimentación muy procesada y a que ha desaparecido la dieta mediterránea. Es decir, todo eso la ley de cadena alimentaria se lo tiene que plantear, porque para que haya una justicia en el reparto equitativo del valor a lo largo de la cadena, tenemos que acercar los elementos de la cadena y conseguir que además se diferencien aquellos alimentos que realmente alimentan de aquellos alimentos que no, o que además nos están provocando enfermedades, todo lo que es azúcares, etcétera. Si hay algunas leyes que se están planteando, el subir los impuestos de las... De hecho, hay ya una normativa cambiada de subir los impuestos a las bebidas azucaradas porque perjudican en la salud para que no las escojamos, pues debería esa ley de cadena alimentaria también incorporar este tipo de cosas. Bueno, pues eso, el Ministerio de Agricultura, que es el que ha promovido la ley, no lo ha querido meter. Y claro, había actores dentro de la sala que decían que eso no debería de meterse, porque no era una ley de política agraria, pero es que Francia lo ha hecho. En su ley de cadena alimentaria Francia se mete de eso y España no. Con lo cual habría que interpelarse si es que hay intereses muy poderosos en España para que eso no se incorpore. Que no se incorpore la restauración, que está moviendo 3,4 millones de euros en el año 2019, y cada vez hay más restauración colectiva, porque claro, cada vez hay más alimentación de nuestros niños, pero también de empresas, etcétera, que se mueve por ahí. Y luego, pues hace falta también que se incorporen ese tipo de cuestiones, porque estamos hablando de que necesitamos que nuestros agricultores avancen a una alimentación y precisamente para cuidar el medio ambiente, que se hagan su transición a producir alimentos ecológicos, les tendremos que dar las condiciones, les tendremos que estimular avanzando en una contratación pública que tire sobre todo ese tipo de agricultores y agricultoras para que el resto vea que van a tener un respaldo en el mercado de cercanía y precisamente desde las administraciones públicas que o bien les compran directamente o bien hacen los contratos para que eso sea así. Pero además también desde el punto de vista de educar a las generaciones futuras, necesitamos que nuestros niños y niñas, no solamente en las escuelas infantiles, que parece que ya está habiendo proyectos que encienden la luz en esa dirección, sino que en toda la educación obligatoria y que se vaya contagiando la no obligatoria, tengamos una alimentación saludable, sostenible, vale decir ecológica, porque no puede ser ni saludable ni sostenible si no es ecológica. Pero también hay que cambiar el modelo de menús, porque no vale la mera sustitución de alimentos convencionales por ecológicos. La propia ley francesa se estaba planteando el empoderar más a las legumbres y meter días sin carne. Eso está en la ley francesa y aquí no hay ni un rastro de eso. Pilar, desde luego que le seguiremos la pista a esta ley porque consideramos que tiene una gran importancia por todas esas cuestiones que has destacado. Pero de momento, y a muy pocos días de que llegue julio y que muchas personas comiencen su éxodo desde las ciudades a los pueblos, a los lugares de vacaciones, me gustaría saber cómo se está organizando desde la Garrabancita Ecológica este verano. ¿Cómo podemos apoyar estos proyectos comprometidos con los agricultores agroecológicos y con el consumo responsable? Bueno, pues lo que estamos haciendo es, como cada año, hacer un llamamiento a todas las consumidoras y consumidores que nos compran, diciéndole qué vas a hacer con tu tiempo en los meses de julio y agosto. Entonces, hemos hecho una encuesta a la que nos han contestado 75 personas, que no son pocas, pero no son todas. Y en esa encuesta, que era muy breve, pues les preguntábamos qué semanas de julio vas a estar seguro, vas a estar probable, qué semanas de agosto vas a estar seguro, vas a estar probable, y además también les preguntábamos qué puedes hacer con tu tiempo para la cooperativa, porque claro, nuestra idea es cerrar lo menos posible. Cerrar lo menos posible es cerrar una semana, porque a veces nuestros proveedores tienen que pasar por Mercamadrid y ahí tenemos, ellos van a cerrar una semana seguramente el asentamiento donde estamos. Entonces necesitamos pues tener, esa semana no va, habrá, pero todas las demás podemos estar. Entonces estamos organizando las vacaciones de las personas trabajadoras y colaboradoras para que haya una rotación durante esos dos meses. Eso quiere decir también que vamos a necesitar, como siempre, ayuda por parte de consumidores y consumidoras que o bien nos dedican su tiempo a lo largo del año o bien en estas fechas en las que su trabajo decae y tienen más días libres, pues también una de las cosas que les pedimos es dedícanos un poco de tiempo, dedícanos tiempo a ayudar a repartir si es que hay alguna persona que necesita aún así el reparto, dedícanos tiempo a venir por la mañana a ayudarnos a hacer paquetes, etcétera, dedícanos tiempo a colaborar en alguna otra actividad, a replicarlo en las redes para que tus amigos y conocidos conozcan a la garbancita, en fin, ayúdanos a que nuestro volumen de ventas no baje para que podamos garantizar que le estamos comprando a las agricultoras y agricultores durante todas las semanas, o al menos durante todas menos una semana de todo el verano. Eso es lo que estamos intentando hacer, ese es nuestro compromiso desde hace mucho tiempo, porque esta, no sé si es la séptima o la octava campaña que hacemos cada verano, y bueno, lo que esperamos es que haya una reacción, porque aunque hay muchas personas que apuestan por un consumo responsable, quiere decir que escogen de forma consciente este tipo de modelos de compra, pero luego su forma de comprometerse con esos modelos de compra es exclusivamente comprar. Y cuando les pedimos este tipo de cosas de tráete a alguien, vente con tus niñas y niños, haz no sé qué, pues es una cuota muy pequeña la que suele reaccionar. Entonces, nosotras siempre intentamos trasladar este mensaje mucho más porque acabamos de salir de una pandemia. En la pandemia hemos hecho muchos esfuerzos por ocuparnos de aquellas personas que no podían ir a comprar y hacerles la compra en su lugar. Es decir, nuestra parte solidaria, nuestra parte cooperativa la hemos desarrollado un poquito más. Entonces, lo que decimos es que, aunque nuestra sociedad está construyendo cada vez más sujetos individualistas y que se comportan solamente de acuerdo a sus intereses, lo que esperamos es que haya una reacción con este planteamiento, con esta exposición en el que estamos generalizando todos los elementos positivos del consumo responsable para que haya más personas que den un paso al frente y digan, bueno, pues voy a echar una mano, hacer esto o lo otro, porque claro, también, aunque haya un volumen más bajo de compra, las tareas siguen siendo las mismas. Hay que hacer pedidos, hay que cerrarlos, hay que abrir las facturas, es decir, todo ese trabajo hay que hacerlo, y sobre todo hay que pagar salarios y hay que pagar pagas extraordinarias que nos tocarán en julio. Es decir, nosotros, la garbancita necesita también sostenerse en un momento en el que decaen los ingresos y que esos ingresos decaigan lo menos posible. O sea, que no solamente apostando por este tipo de consumo estamos sosteniendo a los agricultores y las agricultoras, ganaderos y ganaderas, también estamos sosteniendo a esos proyectos que se han unido con ellos para practicar esta responsabilidad compartida entre el campo y la ciudad. Pues esperemos que todo ese trabajo dé el fruto que deseamos. Y Pilar, esta es la última sección de agroecología y consumo responsable de la temporada y puede que esta vez tardemos algo más de un verano en volver. Aprovecharemos estos meses para repensarnos, pero muchas gracias siempre por tu colaboración y sobre todo por ese trabajo cotidiano a favor de la agroecología y el consumo responsable. Un fuerte abrazo. Bueno, Amparo, pues te digo lo mismo. La garbancita no tendría la proyección que tiene si no estuviera vuestro trabajo ahí. Y pensamos además que es muy útil el trabajo que sistemáticamente cada semana se va haciendo desde una radio comunitaria y desde personas comprometidas con comunicar lo que está pasando desde el lugar de los más desfavorecidos y sobre todo de aquellas noticias que no suelen ser noticia en el resto de los medios. Así que decimos lo mismo. Muchas gracias. Pues nos seguiremos viendo. Un fuerte, fuerte abrazo. Adiós. Igualmente. Contando poderoso como espino, la muerte por el corcho que le espera. ¿Y qué decir el tufo de... La mujer me quema. Likewise, necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. Y eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it.